Susana, ¿qué haces con la cara pintada? Y voy a salir en una murga, ¿no te En una dije? murga, qué bueno, ¿eh? A propósito, vos de murga, ¿sabés algo? Y yo, Por ejemplo, ¿con qué instrumento se toca esas cosas? Y se toca con tres instrumentos: bombo, platillos y redoblante. El bombo suena así: tum, tum, tum, tum. Y el platillo suena por acá. Ay, no me dejas probar a mí. Sí, yo hago el bombo. ¿Y el redoblante? Ah, para.